Oye, tú eres de mi vida, dueña de mi corazón. Eres tú la única dueña de toda mi inspiración. Oye, tú eres vida mía, yo te quisiera besar para darte mi alegría y poderte acariciar. Dueña de mi corazón, eres tú la única dueña de toda mi inspiración. Oye, tú eres vida mía, yo te quisiera besar para darte mi alegría y poderte acariciar.